Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Sean bienvenidos una vez más a su noticiero Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, esta hora al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa y toda la programación de esta estación, Alba Ciudad 96.3 FM, pero en especial su noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro recomendó al pueblo leer artículos sobre la suprema felicidad social. Clase obrera venezolana marcha contra la guerra económica. Cultura. Bukele Ande reinicia actividades para el disfrute turístico y cultural del pueblo venezolano. CELAR abordará seminarios sobre la historia del socialismo científico. Hoy en PDVSA La Estancia, tertulia poética con el colectivo Las Fulanas Esas. Orquesta Sinfónica de Venezuela fue nominada a los premios Grammy Latinos en las categorías de Mejor Álbum de Música Instrumental. Regionales. Segundo encuentro de teatro comunitario se realizará en el estado Guárico. 6.500 estudiantes se benefician con reapertura de escuelas de arte en la Secretaría de Cultura del estado Zulia. Inicia en Coro la segunda muestra audiovisual latinoamericana Luces del Alba. Instituto de Patrimonio Cultural en Falcón bautiza el libro Cuando nace la aurora. Y desde hoy están abiertas las inscripciones para el primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Henry Delfín y Efraín González, quienes hablarán sobre este primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recomendó al pueblo leer el artículo de Luigino Bracci Roa, titulado El Viceministerio de la Suprema Felicidad, Coca-Cola y la Cajita Feliz de McDonald's. Luego de que el jefe de Estado creara el ente gubernamental que potenciará las misiones sociales, los sectores de la ultraderecha venezolana se burlan y descalifican la medida tomada por el gobierno nacional, a lo que Bracci Roa expresó: ¿saben qué es triste? Ver un escuálido burlarse del nuevo viceministerio diciendo que un gobierno se ve ridículo usando la palabra felicidad. Además, el artículo critica directamente a las empresas Coca-Cola y McDonald's, ya que utilizan sus recursos para manipular las emociones del pueblo con el fin de generar la necesidad del consumo de sus productos. Cultura al Día. Trabajadores socialistas de todo el país marchan hoy jueves en Caracas desde tempranas horas para enfrentar la guerra económica impulsada por Fedecámaras, el Consejo Nacional de Comercio y los servicios Consecomercio. Así lo señaló Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Lo más importante, lo primero que hay que hacer es tumbarle esa careta, digamos, romper la matriz psicológica que se ha manipulado dentro de la conciencia del pueblo venezolano. Se ha intentado que el pueblo venezolano piense que el empresario es inocente y que el culpable es nuestro compañero Nicolás Maduro. Eso se logra es con una clase obrera y un pueblo trabajador y un pueblo en general decidido en la calle, enfrentando al verdadero enemigo, que es la derecha, que es Fedecámaras. Ahora, eso es la movilización, la manifestación, tumbar el discurso de Fedecámaras. Pero además, nuestra clase trabajadora, nuestra central bolivariana, tiene una posición totalmente de apoyo pleno a la ley habilitante. La ley habilitante tiene que ver con la corrupción administrativa y tiene que ver con medidas económicas de emergencia. López refirió que para el mes de noviembre se realizarán en todo el territorio nacional varias marchas con los trabajadores organizados para contrarrestar la guerra económica. Y a su vez manifestó que se encuentra habilitada la sala situacional de trabajadores, donde se reciben denuncias diarias, las cuales son procesadas. 12:07 minutos. Cultura. La familia venezolana contará desde este viernes 1 de noviembre con una de las principales atracciones caraqueñas. Este es el buque Leander, que reinicia sus actividades turísticas y culturales para el disfrute de propios y extranjeros. El buque es una de las principales atracciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda y trae para todas y todos diversos programas culturales, las cuales contemplan visitas guiadas y las escuelas de martes a jueves, mientras que durante el fin de semana el público podrá realizar un viaje por la historia para revivir la gesta de Miranda en su expedición de 1806. Niños, niñas, jóvenes y adultos subirán a bordo de este el viernes a una aventura sin igual, donde conocerán las instalaciones de esta gran réplica del buque Leander, en el cual el generalísimo Francisco de Miranda trajo consigo la bandera tricolor, que ondó por primera vez en tierra venezolana un 3 de agosto, el de 1806, en la Vela de Coro, en el estado Falcón. Un seminario intensivo de formación denominado Introducción a la Historia del Socialismo Científico inició este miércoles 30 de octubre, en el cual tendrá una duración de 4 meses, que culminará el 30 de febrero, seminario que ofrece la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Manuel Sutherland, coordinador del Centro de Investigaciones de la Asociación Latinoamericana, nos brinda más detalles. Esta cátedra se ha hecho desde hace más o menos 4 años desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas. Está en nuestra página web de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista y del Centro de Investigación e Información Obrera, que son nuestras dos organizaciones. Este curso empezó ayer. La convocatoria esperaba más o menos 30 personas y fueron como 160. Se abrió otra sección el martes de 6 a 8 de la noche, que va a continuar con la sesión del miércoles de 4 a 6. La primera parte del curso, que es la que vamos a hacer desde este mes hasta enero, consta fundamentalmente del socialismo premarxista, de todo lo que son los socialistas utópicos, algunas experiencias presocialistas, libertarias en América Latina. Por otra parte, para hoy jueves a las 5 de la tarde en las instalaciones del CELAR se llevará a cabo la obra titulada Juan Bimba, dedicada al poeta fallecido Andrés Eloy Blanco, la cual es una personificación del venezolano tradicional con liquiliqui. Son las 12:10 minutos. Como parte del apoyo que PDVSA La Estancia presta a difundir la cultura, esta tarde a partir de las 5 de la tarde, el colectivo feminista Las Fulanas Esas presenta una tertulia poética a micrófono abierto. Caneo Arguinzones, una de las organizadoras del colectivo feminista, nos comenta un poco más acerca de esta actividad. El colectivo Las Fulanas Esas, somos un colectivo de mujeres que creemos en la palabra en la calle, en la palabra como arma ideológica. Hoy tenemos en PDVSA La Estancia, en La Chofa, un recital dedicado al poeta de la ternura, a Benedetti, el poeta uruguayo que le ha cantado a la felicidad. Están todos invitados a compartir con nosotros a las 5:30 de la tarde. Esta actividad es completamente gratuita y sin límite de edad para participar. Recordemos que la tertulia poética tendrá lugar en PDVSA La Estancia, a una cuadra de la estación de metro de Altamira, acá en Caracas. El país celebra con orgullo la nominación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, a la entrega de la 14ª edición de los premios Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum de Música Instrumental con su disco Latin American Classic. Susana Salas, miembro del Comité Directivo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, informó que la orquesta es la más antigua de Latinoamérica y que tiene 83 años funcionando sin interrupción alguna, regalándole música a nuestro país y llevándola al mundo entero. Bueno, sumamente contentos por la nominación. Es la primera orquesta venezolana nominada a los premios Grammy Latino. Es el mejor álbum instrumental. Allí, por supuesto, estamos compitiendo, pero vamos muy bien. Y ojalá el 21, en la ceremonia de entrega, pues estemos recibiendo ese premio Grammy Latino. Estamos compitiendo también con otros venezolanos. Huáscar Barradas, el flautista, Leopoldo Betancourt. Y bueno, hay una cosa muy bonita en esta entrega, que va a ser el homenaje al doblemente premiado de los Grammy, que es nuestro Oscar de León. Salas también informó que la producción musical Latin American Classic fue grabada en julio de 2012 en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y contó con la participación de 95 músicos. 12 minutos. Regionales. A partir del mes de noviembre, el Centro Nacional de Teatro estará promoviendo el segundo encuentro comunitario que se llevará a cabo en el poblado de Calabozo, Estado Guárico. Según informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, se desbordarán temas como las metodologías y temáticas entre puntos del quehacer teatral comunitario. Teatro comunitario de todo el país. Vamos a reunirnos para conversar acerca de las metodologías, de las temáticas, de las formas en que se está llevando el teatro comunitario en el país, con una pequeña muestra de esas mismas agrupaciones que van allí. Eso va a ser en el mes de noviembre en Calabozo, en el estado Guárico. Además, que vamos a estar atendiendo unas acciones en que nos comprometimos en el gobierno de calle cuando se sube un gobierno de calle en el estado Guárico. En este sentido, representantes de los 24 estados del país se organizarán en mesas de trabajo para abordar estos temas que luego serán discutidos en una gran asamblea general. Al menos 6.500 alumnos de las distintas escuelas de arte que funcionan en la sede de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia se verán beneficiados con la reapertura de estas instalaciones. La sede fue bautizada como el Palacio de las Artes del Estado Zulia. El Centro Cultural cuenta con el Conservatorio de Música José Luis Paz, la Escuela Superior de Arte Neptalí Rincón, la Escuela de Danzas Típicas Maracaibo, entre otras, informó el Secretario de Cultura del Estado Zulia, Giovanni Lo Villalobos. Luego de 13 años de oscurana en el Zulia, la conexión entre el gobierno bolivariano nacional y el regional, hemos podido, gracias a esa unidad y ese esfuerzo del rescate de un edificio emblemático hecho por Domenico Filippone, un italiano que Villanueva trajo en la década del 50, que está concebido para el tema de las artes, lo hemos convertido con los consejos comunales en un particular espacio para el desarrollo de las bellas artes, sede del Conservatorio de Música y del Sistema de Orquesta del Estado, de la Escuela Neptalí Rincón, de la Escuela de Artes Plásticas Neptalí Rincón, de la Escuela de Ballet y de Danzas Típicas de Maracaibo, de la Escuela de Títeres y la Escuela Inés Laredo, que es una segunda etapa. Es decir, hemos hecho un poco más de 5.000 metros de restauración con especialistas, con restauradores, y va a ser, por supuesto, ahora el epicentro para desarrollar la política cultural del gobierno del presidente Maduro. Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, manifestó que la secretaría será una cara para mostrar lo que es el pueblo maravino y ratificó que desde la gobernación se seguirá impulsando la cultura regional. 12-15 minutos. En un trabajo mancomunado entre los ministerios de Cultura, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, entre otros, se lanzó la mañana de este miércoles el primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano 2014. El proceso de inscripción es hasta el próximo 17 de enero de 2014. Por su parte, Edgar González, director general del Museo de la Estampa y el Diseño, ofreció pormenores de las bases del concurso. Por diseñadores de reconocida trayectoria, universidades, expertos en innovación, universidades e institutos de diseño, sector empresarial y por supuesto todos los representantes de los ministerios que están formando esta articulación gubernamental. Luego tenemos los premios, que es un premio del público que para nosotros es sumamente significativo porque allí estamos trabajando la participación ciudadana. Es decir, tenemos la medalla de oro del Salón de Diseño Industrial Venezolano, el premio son 30.000 bolívares. Luego tenemos la medalla de plata, que es el diseño sustentable, que es una premiación de 15.000 bolívares. Y luego tenemos la medalla de bronce, que es una premiación simbólica. La página web, que es un medio online donde los diseñadores y las diseñadoras pueden inscribirse de forma online. Y nosotros, para brindarles mayor información de este primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano, tenemos como entrevistados al subdirector del Museo de la Estampa y el Diseño, Henry Delfín, y al curador Efraín González, y ya están aquí en cabina. Tenemos el agrado de tenerlos precisamente en directo. Acá para todos y todas, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Por la invitación a esta sección del noticiero para conversar sobre este primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano, que, como dijiste muy bien, se hizo el lanzamiento con los medios el día de ayer en la mañana, donde participó el ministro de la Cultura, Barbarito, Fidel Barbarito. Uh-huh. Y tuvimos la posibilidad de, bueno, presentar ayer la página donde se van a concretar las inscripciones a partir de hoy hasta el próximo mes de enero, hasta se va a realizar el proceso de inscripción. Quienes quieran participar en las diferentes categorías pueden ingresar a la página del salón, que ya está activa desde ayer, que se llama www.salondicenoindustrial.net.be. Uh-huh. Allí van a encontrar la planilla de inscripción, donde pueden ingresar sus datos, los diseñadores profesionales, estudiantes y colectivos de diseñadores, para poder participar y ofrecer sus propuestas, que van a estar vinculadas al tema del equipamiento de las viviendas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿De dónde a dónde va lo que puede ser la inventiva de nuestros creadores, de nuestros ingenieros, de nuestros arquitectos, de todos aquellos? Bueno, pueden ser incluso, no sé, corríjame ustedes, si pueden ser gente que pueda crear, o nuestros inventores. Bueno, generalmente, básicamente, está destinado al diseño industrial. Ahora, se da el fenómeno que hay una serie de personas que ejercen el oficio no habiendo estudiado la materia. Uh-huh. Y tú ves que ellos fabrican piezas que son utilitarias, gente que fabrica, qué sé yo, loza, uh-huh, que fabrica lámparas, y nunca estudiaron diseño. Simplemente lo hacen por, aprendieron un oficio y se aficionaron a hacer la pieza. Uh-huh. Muchos de ellos, conozco algunos que han montado hasta una fábrica de lámparas, por ejemplo, no teniendo conocimiento de diseñadores. Uno era contador y el otro era un obrero de una herrería. Y entonces, por esas cosas de la vida, me contactaron y yo empecé a diseñarles sin cobrarle honorarios, porque me parecía una hermosa oportunidad para que entonces hicieran piezas que verdaderamente tuvieran algún toque profesional. Qué bueno. ¿Qué permite esta actividad, esto que se está realizando, la apertura del salón? ¿Qué permite? ¿Qué es lo que nos va a dar que antes no teníamos? Bueno, primero nos va a dar la posibilidad de este primer salón de diseño industrial, de retomar la reflexión sobre el diseño industrial venezolano, ver cuál es el estatus, qué se está produciendo en el país, con vías a crear para el próximo año una marca de diseño 100% venezolano. Iríamos en función de eso, de crear una tienda donde se puedan vender estos productos al público, y aparte de eso también hacer obtener una base de datos sobre la realidad, sobre los contactos de todos los diseñadores industriales y el trabajo que están realizando en el país. De manera que tengan contacto tanto con el Museo de la Arquitectura como con el Museo de la Estampa y el Diseño, y podamos crear canales y vínculos de reflexión, de trabajo conjunto, y potenciar el tema del diseño industrial en Venezuela, que se han hecho esfuerzos, pero queremos, a partir de esos esfuerzos iniciales que se han concretado, potenciarlos, desarrollarlos, crear vínculos, redes, y promover un poco más la reflexión y el trabajo en ese sentido. Henry, o Efraín, cualquiera de los dos que me pueda contestar, ¿qué va a abarcar? O sea, ¿el diseño industrial venezolano o el diseño industrial en el mundo abarca desde qué cosas se diseñan hasta qué, cuál es la gama? Bueno, primero, ¿cuál es el espectro? Primero, todo es diseño. Todo es diseño. Pero no todo es diseño industrial. No todo es diseño industrial, exactamente. Uh-huh. Desde el punto de vista del diseño industrial... Escúchame a mí, como yo si fuese un conocedor de la cosa, pero estoy aquí intentando entender lo que escuchan nuestros oyentes. Exacto. Y para hacerlo quizás más viable la información. Bueno, una característica del diseño industrial es la producción masiva de esos productos, vale, de esos, valga la redundancia, de esos productos, para que quienes lo utilizan sean más personas y puedan tener mejor calidad de vida. O sea, tiene unas funcionalidades que permiten que quienes utilizan esos diseños, esos productos, eleven su se sientan satisfechos y eleven su relación con lo cotidiano, que sean funcionales, que sean adaptados a los contextos, que tengan que sean estén bien diseñados, que sean estéticamente llamativos, en fin, tienen unas características que muy bien el profesor Efraín podría ampliar en este sentido. Sí, fíjate que todo lo que nos rodea, los bienes que están alrededor nuestro, en la casa, en cualquier sitio, están diseñados. Ahora, no quiere decir que todos sean por diseñadores industriales, como tú acotaste. Hay una gama de disciplinas dentro de lo que es el diseño. Unos son ingenieriles, otros son artesanales, y propiamente el diseñador industrial en nuestro país se ha dedicado más que todo a lo que es el mobiliario y prendas y accesorios, como te dije antes, lámparas, por la misma infraestructura industrial que tenemos. No es una profesión nueva, tiene 44 años de fundada en el país, pero no tenía un rango oficial por parte del Estado. Solamente hace unos 10 años se logró, a través de Fundadiseño, una fundación que presidía para ese momento, la creación en Mérida de la disciplina como carrera universitaria. Caramba. Es la universidad que primero tuvo diseño industrial como tal. Hoy en día hay varias universidades, inclusive hay privadas, que tienen diseño industrial como disciplina. Y se han egresado muchos profesionales. Tenemos profesionales en Europa, trabajando en Europa. Y en Venezuela casi todos se han dedicado a trabajar para empresas de producción. Qué bueno. Disculpe que lo interrumpa, profesor. Cuéntenos, cualquiera de los dos, ¿esto va a ayudar a la autoestima de lo hecho en Venezuela? ¿Qué cosas se producen acá? ¿Qué cosas no se producen? ¿Qué quizás estamos en mayor capacidad de producir o qué no? Bueno, fíjate que es una gran oportunidad. Nosotros tenemos una exposición actualmente en el Museo de Arquitectura que es La Vivienda Hoy y Mañana. Está centrado en en la gran misión Vivienda Venezuela. Es una muestra de las viviendas que se están haciendo en Caracas, particularmente en Libertador. Por ahí podemos sacar la cuenta de las viviendas que se han hecho y el mobiliario necesario para que esas viviendas sean equipadas. Entonces nos damos cuenta de que casi todo el mobiliario que están accesando son mobiliarios que han importado de otros países. Y ese renglón de producción muy bien puede ser nacional. ¿Qué entendemos por mobiliario? Disculpe que intente ser más específico. Lo que consigues en la casa. Fíjate, tú entras en la casa, consigues el recibo, consigues el comedor con su mesa, su silla, consigues un ceibo donde se guardan los platos de comer, las tazas, los vasos, los cuadros, los espejos, las lámparas, en fin, todos esos elementos que ayudan a vivir mejor son elementos en las camas, el closet, los ganchos de ropa, en fin, cualquier cosa que tú veas tiene diseño industrial. Entonces es bien importante. Que antes, o quizás yo tenía la idea de que más que todo un diseño industrial era como que donde van los encendedores de luz, los tableros, eso que tiene que ver con... También. No, claro, pero pensamos que era se limitaba o iba únicamente a eso. No. Además que el diseño tiene varias tendencias. Tiene el diseño gráfico, diseño de modas, diseño transmedial, que es la tendencia que combina la fotografía, la iluminación y el diseño industrial. Entonces, desde esas distintas vertientes se van produciendo objetos para satisfacer necesidades cotidianas en todos los ámbitos. Y tenemos la capacidad para producir en masa todo esto, sobre todo para la gran misión Vivienda Venezuela, bueno, que está creciendo mucho. Eso es un reto muy grande. Imagínate que la meta para el proyecto de Plan de la Nación es de 3 millones de soluciones habitacionales. Eso implicaría 3 millones de comedores. Exacto. 6 sillas por comedor. Bueno, son 18 millones de sillas. Sí, y así vas multiplicando cantidad de producción de material que se requiere para hacer eso. Y se requieren talleres. Y se requiere apoyo económico para implementar, porque hay que montar talleres para hacer eso. No hay suficiente capacidad instalada como para suplir eso desde el país. Ahora, eso tiene una trascendencia muy importante, porque es una gran oportunidad para que con un criterio transdisciplinario, uh-huh. Esto quiere decir que varias disciplinas se unan en el proyecto de diseñar, entonces se pueden montar estos talleres y se puede iniciar una producción seriada que, una vez copada esa necesidad, que es bastante grande, uh-huh. Se pueda exportar para toda Latinoamérica. Oh, qué bueno. Entonces, quedaría una capacidad instalada y quedaría, sobre todo, una oportunidad para las personas que bien se han graduado o están estudiando diseño, tengan dónde accesar inmediatamente al campo laboral. Tenemos todo lo necesario aquí en cuanto a cerebros y a conocimientos, o podemos tener algún tipo de intercambio con otras culturas, con otros países. Bueno, nosotros, fíjate que Venezuela fue uno de los primeros países que tuvo diseño industrial en Latinoamérica. Pero por las cosas que suceden, por la bendición del petróleo, nunca se instaló un parque adecuado. Se montaban los parques, pero entonces los parques industriales entonces los agarraban, por supuesto, los comerciantes, uh-huh. Y tú consigues parques. Yo me he conseguido, por ejemplo, en Cumaná, un parque industrial donde había un industrial que pagaba 100 bolívares para amortizar el costo del galpón grandísimo de 1,000 metros que tenía en Cumaná. Eso nunca se utilizó para producir, era un almacén. Yeah. Entonces, es una buena oportunidad para reactivar esos parques industriales, y necesariamente no tiene que ser grandes industrias, pueden ser muchas pequeñas industrias. Vale. Y para ello contamos con el apoyo de distintos ministerios. Sí, a eso quería que llegáramos, y también a más información para ver qué requisitos necesita alguien para ingresar en el salón y en todo esto. Esos requisitos los podemos obtener, como decía, en la página www.salondisenoindustrial.net.be. Por ejemplo, en la categoría de los participantes, hay 3 categorías para tener acceso a este salón. Están los diseñadores de oficios, que son creativos e innovadores, no graduados, que diseñan y fabrican productos con destino a la vivienda. La segunda categoría es la de diseñadores profesionales, graduados en universidades, institutos tecnológicos e institutos de diseño de todo el país. Y la última categoría corresponde a estudiantes de diseño. Entonces, ¿qué pedimos? Que las escuelas de diseño, uh-huh, realizan en colectivo por salón, con los estudiantes del último año de estudio, realizan sus proyectos y los envían en estupendas presentaciones con un nivel de calidad elevado, y lo presentan ante el salón en el periodo que está establecido. Hoy iniciamos es el proceso de inscripción de esos proyectos. Uh-huh. Después se va a hacer una selección, van a llegar los proyectos al museo, y finalmente esto va a desencadenar en una gran exposición que vamos a estar inaugurando para el mes de mayo o junio del año 2014. Qué bueno. Caramba, les tengo una mala noticia, el tiempo se nos está terminando. Si quieren tocar rápidamente algo que se nos haya olvidado y que sea bien importante para cerrar. Bueno, vamos a iniciar a partir del mes de noviembre, que ya está en puertas, un proceso de reflexión y formación en el ámbito del diseño. Con el profesor Efraín hemos cuadrado una serie de encuentros que se van a extender hasta marzo del 2014, donde vamos a trabajar una serie de temas que van a tener que ver con el tema del trabajo en equipo de los diseñadores, el parque industrial instalado en Venezuela para realizar estos proyectos. Por supuesto, vamos a hablar del significado de la misión Vivienda Venezuela, la dimensión de ese proyecto y los retos que plantea a los diseñadores. La idea de estas reflexiones es hacer un acompañamiento a los que van a participar y que podamos reflexionar sobre el tema del diseño industrial venezolano y volcar toda esa información, por supuesto, en la página web y en las redes sociales que están ligadas a este proyecto para generar discusión. Qué bueno, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo y les doy las gracias de parte de todo el equipo de producción del noticiero y de la estación por haberse acercado hasta acá y traernos esa toda esa información de primera voz. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esta información cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente. En la redacción y producción, Xenomay González, Justin Freire, Karen Arencibia, Guzmán Manzano y el señor Orlando Aguilar, Nesnarro, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Música.